Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. Over 20,000 mourners lined up Thursday to pay their respects to the late Senator Edward Kennedy. Más de 20,000 dolientes formaron fila desde ayer para presentar sus respetos al fallecido senador Edward Kennedy, mientras su cuerpo descansaba en un ataúd envuelto en una bandera en la biblioteca presidencial John F. Kennedy en Boston. La policía informó que había 6,000 personas haciendo fila a la medianoche para poder ingresar al recinto. La biblioteca permaneció abierta hasta las 2 de la mañana para recibir a la multitud. Robert Kennedy Jr., sobrino del senador Kennedy, declaró: "Refleja la preocupación que sentía por los trabajadores y los pobres, y la visión idealista de nuestro país, y mucha gente creía en ello. Es una demostración muy conmovedora para todos los miembros de mi familia". Mourners included the Reverend Jesse Jackson. Entre los dolientes se encontraba el reverendo Jesse Jackson. El reverendo Jesse Jackson dijo: "Lloramos su muerte y celebramos su vida. Estamos en deuda con Ted Kennedy por su historial de arriesgados servicios. Cuando votó por la Ley de Derechos Civiles en 1964 para poner fin a las leyes Jim Crow, eso era territorio de la tiranía. Por eso fueron asesinados sus hermanos, el Dr. King y Medgar Evers. Cuando votó por la Ley de Derechos de Sufragio, cambió el paisaje político estadounidense. Donde muchos se pondrían a vaciar el océano con un balde, él construyó un canal, cambió el curso de las cosas". Funeral for Senator Kennedy will be held tomorrow in Boston. Mañana se celebrará el funeral del senador Kennedy en Boston. Será enterrado en el Cementerio Nacional de Arlington. In Afghanistan, the family of Mohammad Jawad has announced plans to sue. En Afganistán, la familia de Mohammad Jawad anunció sus planes de demandar al gobierno estadounidense por haber encarcelado a su hijo durante más de 6 años en Guantánamo. Luego de su liberación esta semana, Jawad declaró que había sido torturado y amenazado para que confesara haber arrojado una granada a un soldado estadounidense. Jawad afirma que solamente tenía 12 años cuando fue detenido. An Afghan lawmaker has publicly criticized the U.S. military. Un legislador afgano criticó públicamente a los militares estadounidenses por disparar desde un helicóptero contra una clínica médica en el este de Afganistán, donde supuestamente había un líder talibán recibiendo tratamiento. El parlamentario afgano Khalid Farouki dijo: "Tiene que haber existido otra manera o táctica para sacarlo sin necesidad de destruir el hospital". Los militares estadounidenses dijeron que sus soldados recién abrieron fuego sobre la clínica en respuesta a los disparos recibidos desde allí y solo después de haberse asegurado de que no había civiles en su interior. Amnesty International declaró a las fuerzas de la OTAN que abran una investigación sobre el ataque. In other news from Afghanistan, the BBC is reporting Richard Holbrooke. En otras noticias de Afganistán, la BBC informa que Richard Holbrooke, enviado especial de Estados Unidos en Afganistán, mantuvo una reunión explosiva la semana pasada con el presidente de ese país, Hamid Karzai, en la que se habló sobre las recientes elecciones celebradas allí. Se cree que Holbrooke se quejó de la existencia de fraude y de que algunos miembros del equipo electoral del presidente votaron más de una vez, así como otros candidatos. The Obama administration's decision to sue. Se prevé que la decisión del gobierno de Obama de utilizar 7 bases militares en Colombia será exhaustivamente analizada en el día de hoy en una cumbre de presidentes sudamericanos que tiene lugar en Argentina. 7 países sudamericanos expresaron su temor de que las bases pudieran ser utilizadas en incursiones dentro de estados vecinos a Colombia. El jueves se congregaron manifestantes para protestar contra el acuerdo entre Estados Unidos y Colombia antes de que comenzara la cumbre. Jorge Acuña dijo: "Nosotros, con todas las organizaciones sociales, apoyamos la marcha por la paz y el repudio a la instalación de bases militares en Colombia. Y creemos que realmente tiene que participar la población y hacer valer sus derechos, donde proclamamos la propuesta de Evo Morales, donde pide un plebiscito latinoamericano". In other news from Latin America, staff at the U.S. State Department. En otras noticias de América Latina, personal del Departamento de Estado estadounidense recomendó que el derrocamiento del presidente hondureño Manuel Zelaya sea oficialmente declarado como golpe de Estado, medida que obligaría al gobierno de Obama a reducir en $150 millones los fondos que su país proporciona a Honduras. La secretaria de Estado, Hillary Clinton, todavía tiene que tomar una decisión al respecto. Las leyes estadounidenses prohíben la asistencia del gobierno a cualquier país cuyo presidente democráticamente electo sea derrocado por un golpe militar o por decreto. Mientras tanto, el secretario general de la Organización de Estados Americanos rechazó una propuesta del régimen de facto que permitiría a Zelaya retornar a Honduras. Según el plan, el presidente de facto de Honduras, Roberto Micheletti, ofreció la posibilidad de renunciar y aceptar a Zelaya de nuevo en el país, siempre y cuando el mandatario democráticamente electo renuncie a reclamar su derecho a ocupar la presidencia. Reguladores bancarios advierten que la cantidad de bancos en riesgo de quiebra alcanzó el punto más alto en 15 años. La Corporación Federal de Seguros de Depósitos, FDIC por su sigla en inglés, afirmó que la cantidad de bancos con problemas pasó de 305 a 416 en el segundo trimestre. La FDIC ya clausuró 81 bancos en lo que va del año. Esto sucede al tiempo que los bancos más grandes del país se están expandiendo como resultado de una serie de fusiones federales y rescates financiados con dinero de los contribuyentes. Actualmente, JP Morgan Chase, Bank of America, Wells Fargo y Citigroup emiten una de cada dos hipotecas y aproximadamente dos de cada tres tarjetas de crédito. En este momento, JP Morgan Chase, Bank of America y Wells Fargo tienen más del 10% de los depósitos del país, a pesar de una norma que prohíbe prácticas de ese tipo. El expresidente Jimmy Carter y el arzobispo sudafricano Desmond Tutu visitaron el lugar de construcción del muro de separación israelí en Cisjordania y criticaron los asentamientos de Israel en la región. Tanto Carter como Tutu son miembros de The Elders, los ancianos, una organización de ex líderes mundiales que intentan presionar a Israel y a los palestinos para retomar las negociaciones de paz. Jimmy Carter habló con los periodistas en Billing. Jimmy Carter dijo: si bien ahora es muy importante detener la construcción y expansión de los asentamientos en toda Palestina, incluyendo Jerusalén Oriental, eso es solamente el primer paso. El paso final será que se quiten todos los asentamientos israelíes de Palestina y que la meta final sea el establecimiento de una nación independiente aquí, en esta tierra, en la que estamos uno al lado del otro, en paz con Israel. Desmond Tutu shared his personal experience. Desmond Tutu compartió su experiencia personal con los medios. Desmond Tutu dijo: don't get true. No se obtiene una verdadera seguridad con el cañón del arma. Intentaron reprimirnos con el cañón del arma, pero descubrieron que en definitiva la verdadera seguridad se logró cuando los derechos humanos de todos fueron reconocidos y respetados. En Washington, la Comisión Federal de Comunicaciones, FCC por su sigla en inglés, lanzó una investigación de la industria de telefonía celular e inalámbrica por posibles violaciones a la ley antimonopolios. Tras una ola de fusiones, ahora tan solo cuatro empresas, AT&T, Verizon, Wireless, Sprint, Nextel y T-Mobile, controlan la mayor parte del mercado de telefonía móvil. Un hombre de Spokane, Washington, fue arrestado tras amenazar presuntamente con matar a la familia del doctor Warren Hearn, director de la clínica de abortos Boulder Abortion Clinic en Colorado. Donald Hertz fue acusado de transmitir una amenaza en el comercio interestatal y violar la ley de libertad de acceso a las entradas de las clínicas. Hertz es la primera persona en ser acusada en virtud de dicha ley, promulgada en 1994, desde el asesinato el pasado 31 de mayo del doctor George Tiller, un médico que practicaba abortos en Wichita, Kansas, quien fue baleado mientras acudía a la iglesia. An Idaho Republican gubernatorial candidate. Un candidato republicano a gobernador de Idaho sostiene que simplemente estaba bromeando cuando dijo que compraría un permiso para casar al presidente Obama. En una protesta en Twin Falls el martes, Rex Rammel estaba hablando sobre los permisos de casa cuando un miembro del público hizo una pregunta sobre los permisos para casar a Obama. Rammel respondió: ¿los permisos para casar a Obama? Compraríamos algunos de esos. Rammel dice que cree que no hay razón para disculparse porque estaba bromeando. Mientras tanto, la congresista republicana de Kansas, Lynn Jenkins, está siendo cuestionada por decir: los republicanos están luchando en este momento para encontrar la gran esperanza blanca. Jenkins dice que su comentario no fue una referencia a nadie que pudiera desafiar al presidente Obama. Se cree que la frase gran esperanza blanca comenzó a usarse a principios del siglo XX, cuando un boxeador negro llamado Jack Johnson conquistó el título de peso pesado. La reacción de muchas personas blancas ante la victoria de Johnson fue intentar buscar la llamada gran esperanza blanca que pudiera vencerlo. El Partido Verde de Arkansas presentó una demanda ante los tribunales federales para impugnar la decisión de ese estado de inhabilitarlo. Esta decisión provocará que el Partido Verde no pueda acceder a las votaciones en el próximo ciclo electoral. Arkansas inhabilitó al Partido Verde a pesar de que uno de sus candidatos obtuvo un escaño en la Cámara de Representantes estatal el año pasado. Dicho estado dijo que el partido fue inhabilitado porque la candidata presidencial del Partido Verde, Cynthia McKinney, no logró obtener más del 3% de los votos en las elecciones de 2008. An anti-war activist, Sandy Sheehan, arrived in Martha's Vineyard. Y la activista antibélica Cindy Sheehan viajó a la isla Martha's Vineyard para liderar una protesta cerca de la residencia donde el presidente Obama se encuentra de vacaciones. Sheehan fue noticia a nivel internacional hace 4 años cuando dirigió grandes protestas frente a la residencia del presidente Bush en Crawford, Texas. Ayer, Sheehan criticó a Obama por expandir la guerra en Afganistán. Cindy Sheehan dijo: El único cambio que veo en la política exterior de este país ha sido un cambio para peor. Obama prometió que sacaría a los soldados de Irak, pero hasta ahora no ha retirado ni un solo soldado. También dijo que enviaría más soldados a Afganistán y a Pakistán, y lamentablemente esa promesa sí la cumplió. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.